correo. Estás muy sola y tu amor se marchó. No vayas a buscarlo, niña, que vuelve si es amor. Se haya ido ya, volverá.